Hay noches en que la mente va deprisa. Los pensamientos se suceden impidiendo conciliar el sueño. En Cabezas de Tormenta se nos ocurrió realizar unas sesiones musicales para las noches de luna llena con aquellas canciones y audios que nos resultan balsámicos y acogedores para abrigar aquellos momentos. Elegir las noches de luna llena cuando los desvelos puede ser cualquier noche, pues responde a muchos motivos. Para mí, contemplar a la luna siempre me ha resultado algo gratificante, hermoso y que me da confianza el poder mirarla y ver que está ahí y ver que formo parte de ella y ella forma parte de mí y formamos parte de un todo. Y eso la verdad es que me gusta. Si por el contrario vuestro sueño es profundo, os regalamos una hora de música para vuestras orejas. Sin más, que disfrutéis estas melodías para noches de desvelos lunares, mañanas oníricas, tardes terrenales, en fin, para lo que gustéis. Salud. Silencio. La tierra va a dar a luz un árbol. Tengo cartas secretas en la caja del cráneo. Tengo un carbón doliente en el fondo del pecho. Conduzco mi pecho a la boca y la boca a la puerta de un sueño. Silencio. La tierra va a dar a luz un árbol. Mis ojos en la gruta de la hipnosis mastican el universo que me atraviesa como un túnel. Thank you.

song is over. Thought I'd something more to say. Jesus, come down. Yes.

Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Child ran through the meadow on a sun-drenched summer day, and then he stopped his play and kneeled in a field of beans. Man walked through my ghetto on a humid summer day, and then he stopped to pay, and he dealed in a field of poppies. And death takes another you. Thank you. Thank you.